un nuevo comienzo y por eso mi verso renuevo. Siento que la vida se me pasa rápido y no puedo poner un freno. El lápiz lo tengo afilado, está soltando fuego. Lo que toco quemo, sálvese quien pueda, bienvenido al juego. Me siento John Cena en WWE, un peso pesado arriba del ring, Mohamed Ali. Noqueando rivales con la cara clean. Los tickets bajando, estamos trabajando. Conocemos el fango, salimos de ahí. Y arando flow, money, the bank. Salgo pa' la calle con un maletín. Como dice Mike Tyson, el miedo mi amigo. Cuando lo controlo, ¿quién puede conmigo? Me piden castigo. La pista y los totos y me pongo agresivo. No busque comparación con mi sonido, que lo exclusivo nunca está exhibido. Son pela y eco en el micro, hijo de puta. Pregunta en el freestyle nuestro recorrido. Oh, yeah. One blunt, 2 milligrams, 4 cueros en la minivan. Todas mis letras son empíricas, con habilidades de clínica. Yo le bajo la autoestima a los giles que se la dan. Deña Club and Down, pero a la final solo son mis fans. Y a los de ellos llego, nunca llegarán. No, ponme mi sobra, niño, y a tu perro me agarro cariño. Yo que bonito ni granadiño, ni tus sueños puedes con acá peliño. Todos los días practico mis rimas y pulo mi verso hasta sacarle brillo. Comencé en la escuela, en todos los pasillos, y ahora lleno sale pronto ser amigo. Rap de New York, la pantera en los cantier. 5,000 en los 2 pies, siempre tiene el polo che. Yeah, I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. Yeah, I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. Yeah, I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. I ain't on my neck, yeah, wife on my dick. Hey, la napa con la Cypher One, palo feca, la crudo white. Flow graffiti por toda la city, estoy dejando impreso mi sello y mi tag. Yeah, ando con eco disparando rimas que te abren un hueco. Así tengas blindado y te ponga chaleco. Dame nota que es aquí de Marruecos. Sí, luces, cámara, acción, siempre activo para la misión. Traje un lenguaje de alto voltaje para que no baje la revolución. A-K-A-B-E-L-A, con E-C-K-O, hell yeah, sí señor. Si quieren estarse, visítenos en mi propia compañía. Ya yo soy el CEO, por eso es que los raperos quieren repetir mi flow. Oh, yeah. Por eso es que los raperos quieren repetir mi flow.